Llévame, Señor, donde los hombres necesiten tu palabra. Señor, haz de mí un instrumento de paz. Años en mí, estoy dispuesto a lo que quiera, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas. La alegría, simplemente por no saber de ti. Señor, te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo en todo el mundo lo hermoso que es tu amor. Son sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Eres por siempre, Señor, y así, Señor, en marcha iré cantando por todo el mundo tu grandeza. Y así, en marcha iré cantando por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Mis brazos sin cansancio, tu historia entre mis labios, tu fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Simplemente por no saber de ti.